¿Ya preparados para comenzar el año? ¿Están las inscripciones abiertas? Sí, ya el lunes se presentó el personal docente y las inscripciones continúan, arrancaron en diciembre y ahora en febrero siempre, cada día se acercan sábados para inscribirse con mayor intensidad que sobre fin de año. Sigue abierta la inscripción en geografía, matemática, en teatro y en lengua y literatura, cuatro carreras que tienen inscripción abierta y sí, ya hay más o menos 15 inscritos en geografía y en matemática en cada una de estas carreras, y entre lengua y teatro suman otros 15. Bueno, ¿y cómo está la matrícula, Duilio? Bueno, ya el año pasado tuvimos los primeros egresados de educación primaria, que son 35, y hoy esta carrera de educación primaria, que es la más numerosa todavía, va a tener más o menos, hoy tiene 10 residentes seguros, y bueno, y hay otros 30 chicas más o menos que están con algunos pocos finales como para acceder con cierta facilidad a la residencia. Y después, bueno, lo que tiene esta carrera es que es a término y bueno, y veremos si se puede gestionar por excepción algún año, pero si no, hay a reducir la matrícula porque la carrera se termina. Y en las demás carreras, las nuevas, esa carrera de educación primaria tiene alrededor, hoy en día con los egresados y todo, restando los egresados, nos quedan más o menos 100, 120 alumnos de educación primaria. Y las demás carreras están alrededor de 150 alumnos que ya están entre segundo y tercer año. Estamos en 2015, iniciamos las actividades en 2015 como instituto, y ya estos alumnos de las carreras nuevas que se crearon en ese momento están pasando a tercer año. Así que alrededor de 300, 350, por ahí en la matrícula. Bien, garantizadas todas las carreras, digamos, esto para llevar tranquilidad. Hago el comentario porque por ahí anduvieron algunos trascendidos en la calle con alguna carrera, el riesgo de, no sé si se cerrara, pero bueno, que cambiar de modalidad justamente por la falta de alumnos. Eso no, digamos, no va a ocurrir, Duilio. No, para nada. No, no había escuchado ni siquiera un rumor, pero en realidad estas carreras están aprobadas, las cortes tienen validez nacional por 4 o 5 años, por 4 o 5 cortes de ingresantes. Uh-huh. Así que recién, más o menos en 2022, más o menos, teníamos que ir viendo si alguna de estas carreras continúa en el instituto o se cierra alguna y se puede abrir otra. Está bien. Pero tienen ya la validez nacional todos los títulos hasta ese año, así que inscribimos hasta ese momento. Siempre sucede que teatro, por ejemplo, es una de las que más desconocidas, es una de las disciplinas o de los campos más desconocidos, por lo cual es más difícil, a veces no todos saben qué se va a hacer en la carrera. En general los ingresantes se inclinan más por geografía, por matemática, pero en realidad también el tema de la matrícula es algo que cuesta sostener en todos los institutos de la provincia, es una problemática común. Claro. Y lo mismo el desgranamiento, tenemos una matrícula en general de jóvenes y adultos que trabajan, que tienen familias, y bueno, y quieras o no, siempre una carrera y un profesorado que de por sí exige mucha presencialidad, porque hay prácticas en las escuelas, en diferentes horarios, de por sí eso genera dificultades para sostener la matrícula en todos los institutos. Pero bueno, el año pasado se logró sostener bastante y bueno, terminamos con algunos cambios en las carreras. En primer año hubo más alumnos en geografía, el año pasado se sostuvo más en lengua, pero bueno, se está generando, digamos, una matrícula más distribuida, más equitativamente entre las carreras. Bien. Y bueno, para fortalecer teatro, el año pasado empezamos a diseñar un proyecto desde el Instituto de Formación Docente, por iniciativa de los profesores de la carrera de teatro, y empezamos a pensar en algún tipo de proyecto que involucre, digamos, que integre a las salas de teatro, a La Barda y a Quetren, incluso a los Piratas de la Villa, y convocamos al Instituto Nacional del Teatro, y ahí Héctor Segura nos ayudó mucho con el proyecto, y conseguimos una financiación para este proyecto del Instituto Nacional del Teatro, y bueno, este proyecto iba a integrar también a la Secretaría de Cultura Local, La idea es hacer obras de teatro con grupos de, y elencos de la provincia que se acerquen a Río Colorado y que lleven a cabo sus obras en las salas que mencioné anteriormente, que bueno, alternativamente una vez en cada una, y que tanto nuestros estudiantes como los que participan, los jóvenes y adultos que participan en los grupos de teatro, puedan acceder gratuitamente a estas obras y además trabajar colectivamente y cooperativamente en la difusión, en la organización, como para también acercar a nuestros estudiantes de teatro a las experiencias que viven los chicos que están en el teatro docente o en distintos grupos de teatro de La Barra y de Quetren y de Los Piratas de la Villa. Bien. Así que bueno, son formas de fortalecer la carrera y tratar de darle también más difusión y facilitar experiencias de aprendizaje más ricas y diversas a nuestros estudiantes, ¿no? Bien. Bueno, Duilio, está abierta la inscripción. Detalles, ¿cómo es? Sí, bueno, son poca la documentación que hay que presentar, es poca. Fotocopia del DNI, constancia de CUIL y bueno, y el título secundario, que en el caso de que algún ingresante deba algunas materias, tiene tiempo hasta mediados de año o hasta agosto de meter esos finales que debe de la secundaria y en octubre ya tener regularizada su situación. Pero bueno, también tratamos de difundir la posibilidad que ofrece el instituto de ser alumno vocacional, que es para todo aquel que le interese cursar alguna materia porque se aborda algún tema que le interesa o se trabajan saberes que les interesa adquirir o construir. Se puede acercar al instituto cualquier interesado que tenga título de nivel secundario para cursar alguna de estas materias sin necesidad de ser alumno de la carrera. Ah, mira vos. Entonces, es como un vínculo más laxo con el instituto, digamos. Por ejemplo, vos mañana te interesa alguna materia de expresión corporal, o te interesa algo de historia argentina, o aprender literatura latinoamericana. Bien. Te acercás al instituto, mirás los planes de estudio nuestros, de las carreras, de las cuatro carreras que ofrecemos, y si te gustan los contenidos que se trabajan en alguna de esas materias, te anotás a cursarla sin ningún compromiso de ser alumno regular de la carrera. Mira. Y bueno, el día de mañana cuando terminás de cursar la materia, se te otorga un certificado, y si el día de mañana cambias de opinión y querés estudiar la carrera como alumno regular, se te reconoce ese cursado en tu trayectoria como alumno regular, se te reconoce para el analítico. Está bien. Así que son formas que tratamos de que incluso aquel que no quiere estudiar una carrera como alumno regular aproveche la existencia del Instituto de Colorado para participar de estas experiencias educativas y formadoras, para que lo aproveche la comarca entera, ¿no? Y no solamente aquel que quiere estudiar una carrera como alumno regular y recibir. Bien, ¿cómo se llama alumno vocacional? Alumno vocacional. Y nosotros a veces pensamos que es muy interesante también, por ejemplo, para aquel que da clases en nivel secundario o en algún otro nivel, y que tiene formación técnica. Entonces quizá quiera cursar algunas materias que ofrecemos como didáctica o pedagogía. Bien. O alguna didáctica específica de la matemática o de la lengua o de geografía y de teatro también. Entonces, para reforzar la parte didáctica le viene muy bien a la gente con formación técnica. Seguro. Y a la inversa también, a veces vemos que hay maestras de nivel primario trabajando en nivel secundario y, por ejemplo, dando matemática o dando lengua. Y en esos casos también vemos que, porque de hecho hay maestras que se han notado para hacer estas algunas materias en esta calidad de alumna vocacional, en general se anotan para reforzar sus saberes específicos. Aquella maestra que da matemática en segundo año de algún secundario, de una escuela secundaria, se anota para, por ejemplo, cursar la materia de geometría o de aritmética. Bien. O de álgebra. Lo mismo la que le gusta lengua y que da literatura en secundaria, se anota para cursar como alumna vocacional, por ejemplo, literatura latinoamericana o lingüística, ¿viste? Vemos esas situaciones, vemos esas situaciones que se dan y que realmente queremos difundirlo porque es una manera de que la comarca aproveche la existencia del instituto, no solo para quien quiere estudiar la carrera. Bien. Bueno, ¿las inscripciones abiertas hasta cuándo? Hasta mediados de marzo, el lunes 13 de marzo arrancarían las clases. Por excepción se puede anotar a alguien en esa semana, pero después ya la idea es que cerrar la inscripción. Bien. Bueno, por supuesto, esto es en la escuela 346, como viene funcionando desde un principio. Sí, sí, continuamos en la escuela 346, que es en la avenida Beruti 1150, y continuamos en el horario que es de 18 a 24. Por ahí, importante destacar para aquel que no cuenta con suficiente tiempo para estar presente en el instituto porque tiene que atender su trabajo, su familia o cuestiones personales, que tengan en cuenta que tres de estas carreras, que es lengua, matemática y geografía, estas tres carreras son de cursado semipresencial, porque hay muchas clases que son virtuales, que se desarrollan, digamos, por internet, se suben a internet, y que uno puede participar de esas clases, hacer las actividades, leer las explicaciones del docente o ver los videos en cualquier horario desde su casa, si cuenta con conexión a internet, o desde cualquier lugar donde se pueda conectar a internet. Puede ser un domingo, puede ser a la noche, tarde, o en cualquier horario que uno tenga libre, puede acceder a las clases y cursar, y eso, bueno, facilita un poco las cosas para el que tiene que trabajar y que cuidar de su familia. Seguro. Bien, ¿las inscripciones dónde se hacen? Se hacen en forma personal en el instituto, en el horario entre las 18 y las 24 horas. Bien. Lo importante es acercarse y averiguar y ya llenar un formulario de preinscripción, y después, si falta algún papel que buscar, el acta de partida de nacimiento o alguna fotocopia, hay tiempo para que el interesado junte toda esta documentación y la presente. Hasta marzo le damos tiempo, incluso un poquito más. Bien. También, permitime, Karina, aclarar que se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico o por Facebook. Simplemente en Facebook tienen que buscar la página IFDC Río Colorado. Y ahí también se pueden contactar con nosotros y hacernos todas las preguntas que quieren. Bien. IFDC. Exacto. Eso es mayúscula. Bien, Río Colorado. ¿Verdad? Exacto. Acá lo encontré. Ahí está. Bien. Bien. Bueno. Así que bueno, eso ayuda. Duilio, ¿algún otro dato que sea importante, digamos, para esta instancia, ¿no? de inscripción, de decisión, inclusive alguien que pueda estar dudando y necesite consultar? Tener en cuenta que el ingreso es irrestricto, no hay examen de ingreso. Lógicamente, para aclarar que es gratuito, es público, es un instituto que depende del Ministerio de Educación de la provincia y que, bueno, que no tiene ningún costo y que no hay examen de ingreso. Después, también hay ayudas de becas económicas, de becas de ayuda económica que ofrece tanto la provincia como la nación, y que nosotros tenemos personal o nosotros mismos a veces ayudamos al estudiante para que puedan informarse y gestionar alguna beca, y bueno, después tanto en la provincia como en la nación es donde deciden a quién se adjudica, pero existe esta oportunidad, esta oferta de beca, que también ayuda para que todos puedan estudiar. Y también aclarar que aquel que no maneja a veces la tecnología y que quiere estudiar alguna carrera semipresencial, de estas que hablábamos, matemática, lengua, geografía, que tenga en cuenta que tenemos personal, referentes TIC, coordinadores, docentes, que ayudan a los estudiantes a familiarizarse con la computadora, con el entorno virtual, y que tenemos una sala de computación con internet, una conexión muy buena que hemos logrado instalar, para que también el que no tiene acceso se conecte y utilice nuestras computadoras en cualquier momento en que esté abierto el instituto. Así que eso no sea un impedimento, el uso de la tecnología, sino que al contrario, abra más posibilidades de estudiar. Bien. Duilio, te agradecemos mucho el contacto. Bueno, por supuesto, dispuestos aquí para lo que haya que difundir. Muy amable.